Comienza Chorro de Luz, el programa que cada lunes y domingo, si es que nos oyen en la repetición, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM en Sevilla y a través de la red y para el mundo en www.radiopolis.org. Saludamos también, y como siempre, al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que a lo largo de la semana tienen a bien el incluir este tiempo dedicado a la música más inquieta en sus respectivas parrillas. La pasada semana nos dedicamos a adentrarnos, a conocer de cerca al incipiente conjunto valenciano Espai Sonor y pudimos conversar con su director, también el mismo compositor Boro García. Pues bien, hoy iniciamos una nueva serie consagrada a la música española, al hilo de la publicación de 5 discos compactos en una iniciativa realmente digna del mayor aplauso puesta en marcha por 2 instituciones culturales importantes en el panorama nacional, como es la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores, SGAE, y también con el auspicio de la AEOS, la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Ambas instituciones han querido poner en valor del disco, los diferentes estrenos musicales que se van sucediendo a lo largo de las distintas temporadas que las orquestas españolas van desarrollando entre los meses habitualmente de septiembre y junio. Estrenos que se suceden y que tienen lugar en el conjunto de casi todas, por no decir todas, las orquestas y que ahora han sido compilados, buena parte de ellos, al menos los estrenos de los últimos años, en estos 5 CDs que han aparecido recientemente con la idea de seguir año tras año ampliando la colección, dando cabida a las nuevas obras que se vayan presentando. Toda panorámica que se precie es, por supuesto y debidamente, incompleta y parcial. También lo será la selección que nosotros vamos a hacer de esta panorámica, es decir, una criba después de la criba. No pretendemos decir cuál obra es mejor ni cuál obra es peor, pero sí vamos a intentar someter a la escucha, de los oyentes, a vuestra audición, las piezas que nosotros hemos creído más interesantes y cuyo lenguaje, cuyas estéticas más comulgan con la filosofía o con la tendencia de este tiempo de radio, que, como saben, suele dar cabida a las propuestas más avanzadas o más comprometidas con los lenguajes que dicta la vanguardia, hoy cabría decir ya casi la posvanguardia. Desde luego, en esta panorámica de la Fundación Autor hay compositores de todo sesgo, desde músicos abiertamente experimentalistas como Fabián Panisello, Gabriel Ercoreca o Ramón Lazcano, hasta otros neotonales e incluso postrománticos como Andrés Valero Castells o Juan Medina. También hay clásicos de la música española como Tomás Marco o José María García Laborda. Nosotros sí intentaremos, eso por descontado, que en nuestra pequeña panorámica, que habrá de ocuparnos durante tres programas, entren músicos de tres generaciones, la directamente vinculada a la posgeneración del 51, la intermedia y la nómina actual de jóvenes valores, entre los que podíamos destacar al gallego Fernando Buide o a la malagueña Nuria Núñez. Desde luego, para ilustrarnos sobre estas músicas, esta selección y esta iniciativa, tendremos oportunidad de conversar, lo haremos próximamente en la próxima entrega de Chorro de Luz, con uno de los responsables de este proyecto, una persona vinculada a la Fundación Autor y a la Asociación de Orquestas Españolas, que nos ilustrará sobre el actual momento de la composición española. Hemos comenzado escuchando, tras nuestra sintonía, un movimiento, concretamente el segundo, Veloce, del concierto breve para orquesta de José Zárate. La primera pieza que sí que vamos a oír en su integridad es una que llega firmada por el compositor malagueño Eneco Vadillo, Úsul. Esta obra fue escrita como resultado de un encargo de la Fundación Autor y se estrenó el 15 de septiembre del año 2006 en el Teatro Cervantes por la Orquesta Filarmónica de Málaga bajo la batuta de Aldo Checato, con motivo de la inauguración de temporada en un concierto homenaje a Mozart. La cualidad que siempre me ha atraído, nos cuenta Eneco Vadillo, por encima de cualquier otra de la música de Mozart, ha sido su capacidad para crear o combinar múltiples variaciones texturales con una relativamente corta colección de materiales temáticos, obteniendo así una vitalidad rítmico-textural primigenia. Úsul es la palabra con la que se designa en la música tradicional árabe a los pulsos o patrones rítmicos que sirven de base para toda la composición e improvisación que realizan los músicos. El título se debe a que esta idea de vitalidad rítmico-textural gestual la aplico, sigue diciéndonos Vadillo, a todos los elementos de la obra, no solo el rítmico, sino también el dinámico o las diferentes transiciones. La composición utiliza, además de la plantilla tradicional de una orquesta sinfónica, instrumentos muy inusuales como el duduk, un instrumento de la tradición musical armenia, un saxo alto y un kanun, que puede ser sustituido por una cítara. Este trío realiza variaciones improvisadas sobre diseños que el resto de la orquesta expone previamente y de un modo totalmente partiturizado. Escuchamos esta pieza, Úsul, de Eneco Vadillo, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Thank you. Así sonaba la partitura del compositor malagueño Eneko Vadillo, Úsul, que escuchábamos en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Aldo Checato, una grabación del día del estreno de esta composición, el 16 de septiembre del año 2006. Del sur viajamos al norte para atender una obra, una propuesta del interesantísimo músico vasco nacido en San Sebastián en el año 1968, Ramón Lazcano, compositor, por cierto, residente en París. Mugarri era su pieza consecuencia y límite de su trabajo de estos últimos 10 años en los que ha estado enfrascado en la redacción de un conjunto de piezas titulado Laboratorio de Tizas, tomando prestadas unas ideas del escultor Jorge Oteiza, que une dos conceptos casi antagónicos: el espacio experimental de la labor y la metáfora de una materia frágil y connotada. El Laboratorio de Tizas es una colección, como decíamos, de piezas de cámara en la que la exploración de la materia y la autogénesis del tiempo son la clave. En Mugarri se vuelcan muchas de las ideas y de las técnicas halladas durante el laboratorio: la interrogación constante del tiempo asociado al devenir de una forma no preestablecida, la ilusión de un laberinto que se desvela y se oculta al mismo tiempo, el espejismo de una música que se reconoce, ignora, que balbucea, afirma y se descompone en algo semejante a un campo de ruinas de una tradición agotada. Es una obra, nos cuenta Lazcano, de extremos, extremos dinámicos que alcanzan el silencio, lo inaudible y el camuflaje del ruido ambiente, pero también de densidad y volumen impredecible en los que la orquesta no es a veces nada más que tres violines insinuando una armonía con métrica precisa y desdibujadas simultáneas, con timbres y sonoridades alterados o pervertidos. Desde luego, es, y esto lo decimos nosotros, una de las propuestas más radicales, más abiertamente experimentalistas, de cuantas se recogen en esta colección de la Fundación Autor, en esta panorámica de la nueva creación sinfónica española. Vamos a escuchar este Mugarri del año 2009 para orquesta, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por Ernest Martínez Izquierdo. Thank you. Mugarri, obra del compositor vasco Ramón Lazcano, que estrenaba el 28 de octubre del año 2010 la Orquesta Sinfónica de Navarra en el Auditorio Baluarte de la capital Pamplona. la propuesta que nos llega de Iluminada Pérez Frutos, compositora catalana, nacida en el año 72, aunque radicada y absolutamente vinculada a Extremadura, es, sin lugar a dudas, una de las más peculiares de cuantas se compilan en esta panorámica de la nueva creación española que edita la Fundación Autor y a la que nosotros aquí en Radiopolis Chorro de Luz vamos a dedicar tres programas, tres horas a glosar algunas de las mejores propuestas. No sabemos si la de Iluminada Pérez es una de las mejores, pero sí es, como decíamos, una de las piezas más atrevidas en cuanto al contenido que motiva, que genera. La obra es una pieza para orquesta sinfónica, rapsoda y electrónica. Se basa en el poema La Nacencia, del autor extremeño Luis Chamizo, originario de Guareña, quien publicó en 1921 El Miajón de los Castúos, usando la variedad idiomática de esta región de Extremadura. La compositora se sintió atraída por la belleza y por la fuerza del texto. Por ello, intenta elaborar una obra que exprese los sentimientos del nacimiento, del surgir a la vida. La compositora la ha dedicado a sus padres, que hicieron posible, nos cuenta Tomás Marco, su sueño de ser compositora y se siente profundamente enraizada a su origen pacense, pero no desde el folclorismo y de poca sustancia, sino partiendo del ser vernáculo con un lenguaje plenamente investigativo. La obra se plantea en tres secciones y una coda. Nos hallamos, nos dice Marco, ante una pieza que sabe sintetizar lo más ancestral con el lenguaje de la modernidad, demostrando fehacientemente que lo novedoso no está reñido con la devoción hacia las más hondas raíces, en el caso de Pérez Fruto, hacia sus raíces extremeñas. Nosotros vamos a someter al juicio de los oyentes esta obra, ya les decimos, peculiar, cuanto menos, titulada Nacencia, para orquesta sinfónica, rapsoda y electrónica, que interpretará el recitador Carmelo Sayago, actor él mismo, la Orquesta de Extremadura, bajo la dirección de Jesús Amigo. Es una grabación del 26 de marzo de 2010, llevada a cabo en el estreno de la obra, un estreno bastante aplaudido, por cierto, por el público extremeño, en el Gran Teatro de la ciudad de Cáceres. Nacencia. La luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. Íbamos dambos juntos en la burra por el camino nuevo, mi mujer muy malita, suspirando y gimiendo. Qué tarde más bonita, qué anochecer más bueno, qué tarde más alegre, si fuéramos contentos. No puede ser más, me dijo, váyte con la burra para el pueblo y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el médico. Burra poco a poco, se arrellenó en el suelo, juntó las manos y miró para arriba, para los gruñidos nubarrones recio. Dirme, dejadla sola, dejadla yo ya sola como un perro en mitad de la esa, una legua del pueblo. ¡Eso no! A mi Juana, me hinqué de rodillas en el suelo, hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo. No tenía paciencia para hacer memoria de los rezos. ¿Quién podrá socorrerla si me voy? ¿Quién va por la comadre si me quedo? Aturdido del todo, corví los ojos para los ojos redondos del mochuelo. Y aquellos ojos verdes, tan grandes, tan abiertos, que otra vez a mí me dieron risa, ahora me daban miedo. ¿Qué mirarán tan fijo los ojos del mochuelo? Me arrimé más para ella. Le abrazaba el aliento, le temblaban las manos, tiritaba su cuerpo, y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros. yo sentí que los míos chorreaban lagrimones de fuego. Uno cayó rodando y prendió de un velo en mitad de su frente. Se quedó reluciendo. ¡Qué bonita y qué buena! ¿Quién pudiera ser Meiko? Señor, tú que lo sabes lo mucho que la quiero. Tú que sabes que estamos bien casados. Señor, tú que eres bueno. Tú que haces que granen las espigas cuando llegue su tiempo. Tú que haces que paran las ovejas sin comadres ni Meiko. ¿Por qué, Señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero? Siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno. Qué noche más larga de tanto sufrimiento. Qué cosas pasarían que decilan no puedo. Hizo Dios un milagro. No podía por menos. Toito lleno de tierra le levanté del suelo. Le miré muy despacio, con una miaja de respeto. Era un hijo, mi hijo, hijo de Dambo, hijo nuestro. Ella me lo pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba llorando y sonriendo. Besé a la madre y le quité mi hijo. Salí con él corriendo y en un regacho de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno, bautizando a mi hijo como el cura. Bautiza a los muchachos en el pueblo. Ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo la encina del Caminito Nuevo. Asina, que nació, besó la tierra, que agradecía, se pegó a su cuerpo, y fue la misma luna quien le pagó aquel beso. Dos salimos del chozo. Dios un milagro en el camino. No podía por menos. Thank you. Pues hasta ahí esta peculiar obra, controvertida hasta cierto punto y de dudoso gusto, diremos, pero a la que no hay que negarle la curiosidad y lo atrevido de su concepción, nacencia de la compositora iluminada Pérez Frutos, que interpretaba la Orquesta de Extremadura con el concurso de Carmelo Sayago en el recitado del poema original en castúo y con la dirección musical del titular de la Orquesta de Extremadura, el maestro Jesús Amigo. Músicas hoy en Chorro de Luz de Iluminada Pérez Frutos, Eneco Vadillo y Ramón Lazcano, tres músicos que representan otras tantas posturas, otras tantas maneras de concebir la creación sinfónica actual. Seguiremos durante dos programas más adentrándonos en esta panorámica de la moderna música española y podremos conversar con uno de los responsables de la iniciativa, miembro de la Fundación Autor. Como siempre, disponen de un blog, www.chorrodeluz.net, en el que seguir informados de estos y otros sonidos, otras propuestas, y de un perfil en la red social Facebook, en el que pueden acceder a los programas inmediatamente emitidos. Hoy Andrés Escamilla se ha hecho cargo del control de sonido y de la continuidad, e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos y de la presentación. Pásenlo bien, adiós. I'm sorry.